subiendo la montaña y deseosos de llegar. Los Boy Scouts cantando, vamos prestos a acampar. Cuidar de los pies tiernos que cansados llegarán. Cuidarlos con afán. ¡Polo! ¡Glory, glory, aleluya! ¡Glory, glory, aleluya! ¡Glory, glory, aleluya! Cuidarlos con afán. Cuida que los tomates no se junten con el BAM. Cuida del garro de agua que la manga te echará. Un fuego generoso, sin peligro de incendiar. Prender al cocinar. Glory, glory, aleluya. Glory, glory, aleluya. Glory, glory, aleluya. Prender al cocinar. El bosque, la montaña, la maleza y el volcán tienen muchos secretos que muy pronto nos dirán. Si hay una culebra, ten cuidado de tocar. Traidora es salpicar. Glory, glory, aleluya. Glory, glory, aleluya. Glory, glory, aleluya. Traidora es salpicar. Subiendo la montaña, una burla me picó. La agarré de las orejas que a pesar se me escapó. Le di un garrotazo y un mordisco me pegó. ¿Me da calas? ¿Me da calas? ¡Quieres de llorar! ¡Glory, glory, aleluya! ¡Glory, glory, aleluya! ¡Glory, glory, aleluya! ¡Me da ganas de llorar! Barro amarillento es lo mejor para resbalar. Cuida de no caerte o te ponen a lavar. Pues nuestros uniformes de andar solo quedarán con barro del volcán. ¡Último Polo Scout! ¡Glory, glory, aleluya!